muy buenas. Aquí estamos en otra edición más de La Contratertulia, este programa de Radio ELA y este programa que con la edición de hoy, que es la 189ª, pues fijaros, nos faltan ya solo 11 para las 200, que no está mal. Bueno, pues grabamos y hoy... Y 10 para la 199, que mola más. También. Grabamos hoy, día 23 de abril de 2018, y tenemos aquí a un compañero invitado al programa... O que ha querido venir y que había estado hace tiempo ya en nuestra anterior sede también en este programa, que es Juan Antonio Gómez Líbana, que está en CAS, que es la Coordinadora contra la Privatización de la Sanidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, habíamos hablado contigo otra vez a ver si cuando podíamos quedar. Al final hoy te hemos llamado, ha podido ser hoy, y lo hacemos hoy directamente. Así ya no tenemos más problemas. Y lo primero, agradecerte que estés aquí en el programa con nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Y eso, el programa de hoy vamos a hacer a dedicarlo a hablar del tema de la sanidad y de todo lo que hay alrededor, que son muchas cosas. No va a dar porque en una hora no da para hablar de todo lo que hay que hablar, pero bueno, vamos a ir haciendo unas aproximaciones por lo menos. Entonces tú, como además tú has participado, no sé si el libro lo has hecho tú solo con más gente, pero has participado en la edición de un libro, ¿no? Con el título de Se vende sanidad pública. Todo lo que debería saber sobre la sanidad pública y que nunca le han contado, algo parecido. Uh-huh. Y bueno, no sé si es el primer libro o no, y cuéntanos un poco. Bueno, pues vamos a ver. Gracias en primer lugar por invitarnos para exponer un poco la génesis del libro. Este libro es una continuación de uno previo que habíamos sacado en el año 2000, que se titulaba Por nuestra salud entre interrogación y que recogía las luchas sanitarias en el Estado español, en Gran Bretaña y en Francia también, en algún otro país, que se habían producido hasta el año 1999, hasta 99-2000. En aquel análisis explicábamos un poco cuál había sido el proceso de privatización de la sanidad de Madrid entre el 2004 y el 2010, perdón. Y este nuevo es el que recoge en nuestro punto de vista sobre lo que ha ocurrido entre el 2010 y el 2017. ¿Por qué hicimos este segundo libro? Pues hicimos este segundo libro porque queríamos dar voz a una serie de luchas que no han sido recogidas por los grandes medios de desinformación, que lo que han hecho es manipular mucha de la movilización sanitaria que hubo en estos últimos años. Este libro es un libro colectivo. Voy a explicar un poco de qué está compuesto. Hay una primera parte que serían las luchas de sanidad entre el 2010 y el 2017, en estos 7 años lo que ha ocurrido. Partimos del punto de que desgraciadamente el nivel de movilización y de luchas es muy bajo y cada vez que ha habido una lucha en el terreno sanitario han sido luchas defensivas para evitar que nos cierren un hospital o que nos cierren servicios o que nos dejen sin atención sanitaria en algún momento. Son luchas defensivas, no son las luchas que nos gustarían, pero son necesarias también. Y la segunda parte del libro, que sería el capítulo inicial, que es el único que firmo yo porque los demás son de otros compañeros, es un artículo que luego lo explicaré y que habla más bien de salud, que no tiene nada que ver con el tema anterior. Sobre luchas sanitarias recogemos varias cosas. Hay un análisis sobre el proceso de privatización en Cataluña. Cataluña es un proceso muy complejo porque es un sistema sanitario que lleva privatizado desde mucho antes del año 81. Ya a la muerte de Franco, el 60-70% de los hospitales de Cataluña eran de modelo privado. Y es totalmente diferente del resto del Estado. Hay un artículo escrito por los compañeros de Rebelión Bell Beach que no fue recogido por los grandes medios. Es muy interesante porque Rebelión Bell Beach es un colectivo formado por trabajadores del Hospital de Bell Beach y usuarios. Y lo que ocurrió ahí es que en el verano del 2015, creo que fue, el gerente intentó cerrar una planta o dos plantas en verano, que es lo que hacen todos los gerentes para ahorrar presupuesto, en un lugar en el que había... creo que eran 7.000, 8.000 personas a la espera de una intervención quirúrgica, y los trabajadores y los vecinos se sublevaron y tomaron las plantas del hospital, hicieron varias asambleas con los pacientes y decidieron en conjunto que no iban a permitir que los pacientes fueran trasladados de planta para ser cerrada. Esa batalla se ganó y el gerente mantuvo el hospital abierto todo el verano y a pleno funcionamiento. Lo interesante de Bell Beach es que hay una relación muy directa entre parte de la plantilla, la gente con más ideología y más movilizada, y los usuarios. esa relación sigue hasta el punto de que todavía hoy día, todas las semanas, un día a la semana, los usuarios se acercan al hospital de Belviche y los trabajadores de Belviche salen y les dan los datos de la frecuentación de la urgencia. O sea, se sabe todas las semanas cuántos ancianos están esperando una cama para ingresar, cuántos días llevan esperando. Eso hace que el gerente tenga una presión en la nuca y mantenga abierto el hospital. Es el único hospital de Cataluña que tiene una ocupación de cerca del 90% y es por la presión que hay encima de él. Esto se debería de haber extendido a otros puntos del Estado, pero desgraciadamente no ha sido así, ¿no? Sí, lo bueno se extiende poco. Claro. Entonces, bueno, esa es una experiencia que queríamos dejar reflejada y ellos han escrito su artículo. El capítulo de Madrid, voy a hablar al final de él. Hay otro capítulo sobre las luchas en Francia. Francia tiene un modelo sanitario diferente del nuestro, pero bueno, está ocurriendo lo mismo que en toda Europa, ¿no? Entonces, en Francia lo que existe es una coordinadora que llaman ellos coordinadora en defensa de los hospitales de proximidad. Francia tiene un sistema sanitario mucho más desarrollado que el Estado español, con hospitales de proximidad que son hospitales comarcales. Y hace 20 años, tanto los socialistas como la derecha decidió que había que modernizar la sanidad. Cada vez que oigamos que quieren modernizar algo es que van a meterle mano a los fondos buitre y tal, ¿no? Entonces, se inició un proceso de cierre de hospitales comarcales y de servicios de maternidad, de cardiología, etcétera. Y lo que ocurrió fue que en una pequeña localidad en Lure, cercano a la Alsacia, pues un colectivo de gente que venía del mundo libertario se encerró en ese hospital hace 20 años y evitó el cierre del hospital de Lure. Eso fue la espoleta que hizo que se fueran creando comités por muchos puntos de Francia hasta el momento actual, que hay cerca de 50 comités de base en los cuales hay gente muy heterogénea, de ideología muy heterogénea, pero que tienen un único objetivo, que es que no les cierren los hospitales de las zonas rurales, porque la agresión comienza por las zonas rurales, dejan a las zonas rurales sin servicios sanitarios y luego ya van avanzando hacia las ciudades. Entonces, eso es un sistema de coordinación muy horizontal, con comités de base en las zonas centrales de Francia, y es muy interesante porque utilizan la acción directa. Esta gente es muy curioso porque ocupan hospitales, sacan los tractores, cortan autovías, ponen obstáculos en diferentes sitios. O sea, de alguna forma intentan, cuando reciben una agresión de este tipo, intentan actuar tocando al capitalismo en uno de los puntos que más daño le hace, que es la movilidad, ¿no? Entre las mercancías y tal. Entonces, los compañeros franceses explican un poco en qué ha consistido su lucha y nos parecía también que era muy interesante. Hay otro capítulo sobre Andalucía que ha escrito el colectivo Amparo Poch, que es un colectivo de compañeros, son fundamentalmente todos chicas, médicos, no pueden firmar con sus nombres porque son personal eventual y si el Servicio Andaluz de Salud supiera quiénes son o habrían tomado medidas contra ellos, entonces firman con este nombre y explican un experimento muy curioso que se ha producido en Andalucía y que lo han ejecutado las férreas manos del PSOE y de Izquierda Unida en los últimos años. Y ha sido poner en marcha una cosa que se llama la gestión clínica. La gestión clínica es una cosa muy sencilla, que no es privatizar, porque privatizar para nosotros es cuando se le pasa a una empresa privada una estructura que se ha creado con nuestros impuestos para que la gestionen ellos y, bueno, que tiene accionistas detrás y tal. En el caso de la gestión clínica no hay accionistas, simplemente se trata de ofrecerle a los médicos la posibilidad de que ellos gestionen virtualmente, sin un presupuesto real, el gasto sanitario que ejerce su centro de salud o su servicio hospitalario. Esto va unido a un proceso por el cual se establecen unos incentivos económicos y cumplen una serie de objetivos. Los objetivos los marca la administración y los objetivos no son que la esperanza de vida se incremente en Andalucía o que la mortalidad infantil descienda, sino que los objetivos son reducir los ingresos hospitalarios, reducir la estancia media, reducir el gasto farmacéutico, o sea, reducir... Ahorrar, vamos. Ahorrar, sí, a costa de los pacientes. Uh-huh. Y también a costa de los trabajadores, porque si un médico tiene una baja de 4 meses y esa baja la cubrimos entre el resto de los compañeros, pues entonces no se contrata a alguien y ahí se está produciendo un ahorro que luego revierte en los incentivos. Los incentivos en Andalucía, para los que cumplen los objetivos impuestos por el Servicio Andaluz de Salud, van entre los 13.000 y 14.000 euros los directores de unidades de gestión clínica hasta 7.000, 8.000 un médico normal. ¿Vale? No está mal, ¿no? Claro, no está mal. Esto es muy curioso porque lo comenzaron a vender hace ya 13, 14 años, como un mecanismo de democratización del sistema, de que los propios médicos iban a diseñar los objetivos, iban a participar en la gestión, y al final los objetivos los marca el Servicio Andaluz de Salud desde una mesa camilla en Sevilla, y la gran mayoría de los médicos, el 90%+, ha entrado a este sistema de gestión porque es muy goloso, deja uh-huh. mucho dinero y tal. ¿Cuál es el problema? Que cada vez está habiendo más demandas judiciales contra médicos en Andalucía, porque posiblemente cuando tú estás reduciendo las derivaciones de pacientes, por ejemplo, imagínate un médico de primaria que reduce el número de derivaciones a especializada. Ajá. El gasto sanitario se produce en especializada, en primaria se produce el gasto de farmacia, pero lo caro es el hospital. Cuando tú reduces y creas unos límites muy brutales para que los pacientes accedan al hospital, pues lo que puede ocurrir es que se te pase un cáncer de pulmón, sí. se te pase tal, y puedas acabar con una demanda judicial en el banquillo por una mala praxis. Uh-huh. Entonces, eso ha generado muchos miedos, pero lo que está claro es que en Andalucía lo han conseguido porque hay 700 unidades de gestión clínica en este momento. Hablando con un compañero libertario que es médico en un hospital de Andalucía, es el único de su especialidad que no ejerce la medicina privada en su provincia, es cirujano plástico, no doy más datos, me decía que era vergonzoso porque cada unidad del hospital funciona como una unidad de gestión clínica, una pequeña microempresa. Entonces, cuando entra un paciente que tiene dos patologías, las dos unidades de gestión clínica se pelean porque el paciente esté alojado en la otra unidad para que el gasto del día a cama, que pueden ser de 5.000, 6.000 euros, pues vaya aplicado al otro claro. servicio. Claro, entonces, claro, el paciente es una pelota y tal. Bueno, este modelo. Unos criterios completamente hipocráticos y científicos, ¿no? Por lo que veo. Sí, en el artículo las compañeras cuestionan el tema del juramento hipocrático porque, claro, choca con todo, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que es un sistema de gestión clínica que a todos partidos políticos les gusta mucho. O sea, porque lo está aplicando el PNV en el País Vasco, lo está aplicando Yeroa Bai y Podemos en Navarra, lo está aplicando el PP en Castilla y León y en Galicia, y lo aplica el PSOE Izquierda Unida en Andalucía y en Asturias. Con lo cual parece que a todos les sirve el modelo. Es muy peligroso porque es muy difícil explicarle a la gente, es muy fácil explicarle que Florentino Pérez tiene aquí varios hospitales en Madrid hasta el año 2037, pero es muy complicado explicarle a la gente que los médicos han convertido en empresarios ficticios que gestionan el presupuesto y que cuanto más recorten más se llevan. Entonces, claro, eso es más complicado. Pero bueno, es el caso de Andalucía, lo queríamos explicar. Y luego hay cuatro capítulos dedicados a Grecia, porque viendo que Grecia es el laboratorio europeo donde están aplicando las medidas que posteriormente se van a aplicar en el resto de los países, pues queríamos darles una voz. Nos pareció muy importante porque el modelo griego, sabéis que con la ley Lóbrados en el 2012 fue un ministro socialista que aplicó una ley por la cual todo aquel parado que estuviera más de un año sin trabajo salía del sistema sanitario, solamente tenías acceso al hospital. O sea, un ejemplo, un griego diabético, si estaba más de un año en el paro, perdía el acceso a la atención primaria, perdía el acceso a los medicamentos gratis, y entonces se quedaba en la más absoluta indefensión. ¿Qué ocurrió en Grecia? Pues en Grecia ocurrió que en el 2012, con el segundo memorándum, creo que fue, hubo un recorte de los presupuestos sanitarios de un 40%, un hospital que podía tener un presupuesto anual de 200 millones de euros, pues perdía casi 80 millones de euros, ¿no? Entonces, al dejar a casi 3 millones de griegos sin asistencia sanitaria, hay una corriente de solidaridad enorme que nos llamó la atención porque hemos estado varias veces en Grecia, y los trabajadores sanitarios, junto con las asambleas barriales, deciden crear consultorios sociales autogestionados. En este momento hay cerca de 40 consultorios en Grecia, llevan funcionando pues desde el 2012 ya, uh-huh. Y han asumido lo que el Estado dejó. Y lo interesante del asunto es que han demostrado que es factible crear, ocupando edificios abandonados por el Estado, poner en marcha estructuras sanitarias. No funcionan mañana y tarde, hay algunas que sí, como Kia de Salónica, que escriben dos capítulos, funcionan como un centro de salud del Estado español mañana y tarde. El otro ejemplo, que es Pispa Petralona, solo funciona por las tardes, pero son centros de salud que no tienen nada que envidiar a cualquier centro de salud de Madrid o de cualquier punto del Estado, que funcionan de una forma absolutamente autogestionada, sin colaboración del Estado de ningún tipo, y con una asamblea de usuarios y trabajadores que son los que gestionan el centro. Y ahí se trabaja con todo el mundo, se ve a todos los pacientes. Sí tienen una cosa, que es que, por ejemplo, preguntaréis qué es lo que ocurre cuando hay que pedirle una prueba diagnóstica a un paciente en un centro de salud, en un consultorio autogestionado griego. Bueno, pues tienen acuerdos con médicos privados griegos, que ya lo querría ver yo aquí, por el cual los médicos griegos les dicen, yo te hago 10 radiografías todos los días, o te hago 10 muestras biológicas, de analíticas, etcétera. O sea, que hay una colaboración con centros privados. Eso ha permitido que aguanten. Es una experiencia interesante porque demuestra que nosotros podríamos ser capaces, en un contexto de quiebra del sistema, de montar sistemas sanitarios autogestionados al margen del Estado. Porque estos están, ¿y cómo se financian? ¿Es trabajo voluntario? Trabajo voluntario y colaboraciones y apoyo de los usuarios del barrio. Y hay columnas. Desde el Estado español no se ha creado ninguna, pero, por ejemplo, los compañeros franceses todos los años montan columnas de apoyo solidario que van con camiones desde Francia. Sí, caravanas. Pasan, caravanas, y llevan material sanitario y otras cosas. Y también les hemos enviado dinero y tal, pero funcionan con, sobre todo, lo importante es que dispones de personal sanitario y médicos que dan 2 días a la semana para pasar consulta totalmente gratuita y tal, ¿no? Claro, que eso es difícil, sobre todo, digo, pensando aquí en lo que has hablado de del compañero este de Andalucía, en el que es el único que no está en la privada. Estamos pensando en estos médicos que están en la pública, encima han entrado a colaborar para recortar gastos y recibir por ello incentivos, que tienen un sueldo bastante decente, encima están en la privada. O sea, son gente que tiene un nivel económico y social dentro de, encima, a cómo apuntan las cosas y hacia cómo van las cosas aquí, ¿no? Pues muy bastante alto, muy alto, ¿no? Son, se puede decir ya, esos no son ya ni clase media ni nada semejante, ¿no? Es gente que tiene, que vive muy bien, tiene mucha pasta y que se, yo creo que también se ven en otro nivel, ¿no? Claro. Hombre, se ven. Que sus pacientes. Yo quería preguntar una cosilla al respecto. Entonces, claro, porque veo que ahí es evidente pues que la sanidad recorta. Pero ¿cuál es el objetivo de ese recorte? ¿Gastárselo en otras cosas? ¿Derivarlo? Porque, por ejemplo, pienso que tanto que les interesa recortar, no podrían hacer un ahorro haciendo compras conjuntas o este tipo de cosas de los medicamentos. Sí. Entonces, algo ahí donde se deriva el tema. A ver, esto lo iba a explicar después. Hay una estrategia global. Bueno, casi prefiero explicarte eso luego cuando hable del capítulo de salud. Okay. Vamos por partes. Y acabo un poquito con lo de Grecia. Es importante lo de Grecia porque cuando llega Syriza, la teórica izquierda, ¿no? Los podemitas griegos, ellos afirman que van a solucionar el problema. En el Estado griego había despedido a 50.000 médicos y enfermeras y personal sanitario. Con Syriza se han recuperado 2.000. Hay 48.000 huecos todavía sin cubrir. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido una coordinación de los consultorios sociales autogestionados y ha habido un debate sobre si cerrar los consultorios sociales autogestionados ahora que estaba ya la izquierda o no cerrarlos. Y el acuerdo de la coordinadora de consultorios es que nada ha cambiado y que vamos a seguir manteniendo los consultorios al margen del Estado, puesto que lo único que ha cambiado es que Syriza ha quitado el copago de 5 euros que había por acceder al sistema sanitario en Grecia. Ya no se cobra. Pero tú puedes quitar ese copago, pero si tienes 48.000 huecos que no has cubierto, el sistema acaba siendo una mierda y si no hay otra estructura que da apoyo, pues eso. Entonces, el caso de... Y una cosita respecto al tema este de Syriza, ¿ha hecho algo respecto a lo de a los excluidos del sistema? ¿Esto es a los parados de larga duración y tal? Porque claro, evidentemente... Sí, se han incluido de nuevo, pero como el sistema mantiene lo que te decía, 48.000 puestos sin cubrir por los despidos, pues el sistema no funciona. Sí, te ven, pero dentro de 3 años, con lo cual no te ven, ¿no? Entonces tienes que acudir a los consultorios sociales autogestionados. Hay otros, como el de PICPA Petralona, que aparte de ver a los pacientes, llevan una lucha más preventiva. O sea, PICPA Petralona, aparte de ver pacientes con enfermedades, lo que hace es organizar a la gente del barrio para luchar contra las fábricas tóxicas que están llenando de basura tóxica al barrio, contra las antenas de telefonía móvil que les colocan al lado de los colegios, etcétera. Y hacen un trabajo más bien de discusión con los vecinos para que sepan qué es lo que les está provocando las enfermedades y para que vean un poco la componente antisalud del propio capitalismo y tal, ¿no? Y luego no pudimos sacar un quinto capítulo de Grecia, pero queremos hablar de ello, porque fue que en el 2012, en el hospital de Kilkis, al norte de Macedonia, cuando les aplican el ajuste del 40% del recorte del gasto, en Kilkis los trabajadores se sublevan, echan al gerente, tenemos un vídeo en la página de CAS traducido de 15 minutos, y durante 60 días una asamblea de trabajadores del hospital y trabajadores de Kilkis gestionan el hospital. Lo primero que hacen es dejar de cobrar los 5 euros, que en aquel momento se cobraban por acudir al hospital. Y en segundo lugar, lo segundo que hacen es abrir el hospital desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche y ponerlo a funcionar. Grecia, como el Estado español, los hospitales dejan de funcionar a las 3 de la tarde y están completamente infrautilizados. Durante 2 meses se empieza a operar, se hace más actividad y todo funciona mucho mejor y se rebajan las listas de espera. Ante el peligro de que el ejemplo de un hospital en manos de los trabajadores y de los usuarios y sin ningún apoyo de Syriza, ni de los grupos trotskistas, ni de toda la extrema izquierda griega, solamente los grupos libertarios apoyaron el experimento de Kilkis, a los 2 meses el Estado interviene con el apoyo del sindicato vertical griego y traslada de una forma forzosa a las 7-8 personas que más habían destacado en la lucha y los traslada forzosamente a otras ciudades de Macedonia y disuelve la lucha. Pero existe el vídeo y existen los contactos con los compañeros donde explican que incluso una estructura de un hospital de 200 camas se podría gestionar de forma democrática. ¿Vale? Entonces es muy importante el tema de Grecia por eso. Y luego hay otro capítulo sobre Madrid, que nosotros lo hicimos, era un poco quizás el alma del libro, porque queríamos hablar de una cosa, porque el proceso que ocurrió en Madrid no tuvo nada que ver con lo que nos contaron. Entonces, por eso hicimos un artículo colectivo. El artículo de Madrid se hizo entre cerca de 30 personas. Tardamos 2 meses en elaborarlo, porque hubo mucho debate, y analiza un poco lo que ocurrió aquí entre el 2012 y el 2016. Y eso no es lo que nos contaron ni la cadena SER, ni la COPE, ni Televisión Española, ni Telemadrid, ni la Sexta, nada, no tuvo nada que ver. Contextualizo, el proceso de privatización en Madrid empezó en el 2004 cuando Esperanza Aguirre decide poner en manos de empresas privadas durante 30 años una serie de hospitales. Entonces nosotros en el 2004, cuando tuvimos información de lo que querían hacer, fue cuando montamos la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y comenzamos a hacer un trabajo en los barrios explicando lo que iba a ocurrir. Entonces entre el 2004 y el 2012 transcurren 8 años en los cuales no pudimos parar el proceso de privatización de la sanidad. Nos metieron 12 hospitales privados con contratos a 30 años, algunos de los cuales acaban en el año 2040. Los propietarios de estos centros son fondos de capital riesgo y multinacionales como Centene, etcétera, y bancos y constructoras. Son la misma gente que estaba fundamentalmente en la burbuja inmobiliaria que traslada el campo de acción al campo sanitario. Entonces, entre el 2004 y el 2012 se produce una serie de luchas que comienzan en la calle en el 2007 con la primera manifestación que convocamos, que reunió 40.000 personas. Y curiosamente, la gente que acudió a esas manifestaciones que hacíamos trimestralmente con 40.000, 25.000, 30.000 personas, tenían una pancarta. O sea, con muy buena aceptación, ¿no? Porque esas cifras en los tiempos que corren son. Claro. Y sin ser anunciadas por la televisión, me imagino. Con un bloqueo informativo total, por no eso. Salíamos en ningún sitio. Y la pancarta de cabecera siempre era derogación de la ley 1597. Porque había una cosa muy clara: en el Estado español privatizar la sanidad es perfectamente legal, no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en 2 sentencias y lo ha dicho también el Tribunal Supremo, que si es posible privatizar o poner en manos de una empresa privada un centro durante 30 años gracias a la ley 1597. Entonces nuestra batalla fue esa, no conseguimos parar el tema, pero sí conseguimos movilizar a la población, reunir 500.000 de firmas que se metieron en el Congreso. No era un tema de que pensáramos que los políticos iban a cambiar la ley, era un tema de trabajo pedagógico con la población y explicarle que el proceso de privatización que tenía lugar en Madrid no era un castigo divino, sino que era que había una ley que habían aprobado el PSOE, el PP, los partidos nacionalistas, para pasar a manos privadas el negocio sanitario. Todo este proceso de luchas tiene lugar en estos 8 años y conseguimos pequeñas cosas: impedir el cierre del Hospital Virgen de la Torre en Vallecas, que estaba abocado al cierre y se mantiene abierto en estos momentos. Conseguimos revertir la fase por la cual la gente se operaba en la privada, o sea, la gente recibía llamadas, se iba a operar a la privada. Trabajamos mucho para dar mucha información, hasta el punto de que llegó un momento hace 2 o 3 años que cada vez que te llaman para decirte que si te quieres operar en la privada, el porcentaje de población que se opera había bajado ya casi a un 20%, cuando antes era un 60%. Y se consiguió, por ejemplo, que se creasen grupos vinculados a CAS en todo el Estado y que la gente supiera pues que el problema de la privatización era la existencia de una ley, no era otra cosa. Y en el 2012, eso se explica en el primer libro, y en el 2012 surge una cosa nueva, que es que recibimos unas llamadas telefónicas, y es lo que contamos en el libro, de una serie de médicos que quieren hablar con nosotros y nos dicen que están muy preocupados porque están privatizando la sanidad. Quedamos con ellos y nos explicaron que, pues, que estaban alarmados por lo que estaba ocurriendo. Lo primero que les preguntamos era que dónde habían estado ellos, porque esto se había producido hace 8 años, ya teníamos los 11 hospitales de modelo PFI y PVP, más la Fundación Jiménez Díaz, con 400.000 habitantes en manos privadas, y esto ya había ocurrido. Entonces nos dijeron que ellos estaban muy ocupados en el quirófano y que no habían podido tal. Curiosamente, estos sectores que nos llamaron, que son los que van a conformar lo que se llamó la marea blanca en aquel momento, era gente que, igual que nosotros que somos trabajadores sanitarios, habían visto que se estaba privatizando la sanidad, pero en aquel momento no les interesó movilizarse. Y pues nos confirmaron en varias reuniones, tuvimos varias reuniones de trabajo con ellos, les explicamos en qué consistía la ley 1597, la diferencia entre un hospital de modelo PFI y un hospital de modelo PPP, les explicamos lo que había pasado en Gales, en Inglaterra, en otros países. Y a la vuelta del verano del 2012 nos dicen que van a crear un sindicato porque están muy enfrentados con el sindicato médico. El sindicato médico en AMITS en Madrid es un sindicato muy corporativista, muy de derechas, uh-huh. y que ellos querían introducir sangre nueva en el asunto. Entonces constituyen un sindicato que se llama AFEN, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, y nos dicen que van a lanzar una huelga y que nos piden que nosotros, que pertenecemos a algunos a un sindicato pequeño asambleario, que convocásemos a huelga al resto de las categorías. Tuvimos una reunión con ellos una tarde en el Hospital Gregorio Marañón y les dijimos que nosotros podíamos hablar con los sindicatos no subvencionados del ámbito de la sanidad de Madrid para intentar pulsar el estado de opinión de la plantilla, para ver si la plantilla quería ir a una huelga y tal. Les pedíamos un acuerdo notarial de que si lanzábamos nosotros una huelga de todas las categorías de medicina para abajo y ellos convocaban a los médicos, que queríamos que hubiera un acuerdo notarial de que no desconvocaban la huelga con un acuerdo médico. Nos pidieron 2 horas para debatirlo y a las 2 horas salieron y nos contaron a nosotros, de los cuales había médicos de CAS, que no nos podían firmar eso. Bueno, seguimos colaborando con ellos, nos invitaron a la asamblea que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Madrid, en el cual se decide lanzar la huelga, en aquel momento era Laschetti ya el consejero, y en aquella huelga, antes de la asamblea, nos dicen que ellos no van a poner como primer punto la derogación de la ley 1597, porque pedir la derogación de la ley 1597 es crear grietas y ellos quieren unir y que aquí el peligro es el PP y que todo lo demás hay que unirse y que el peligro. ¿Cuándo se aprobó la ley 1597? En el año 97. ¿Y quién estaba en el gobierno entonces? Estaba Aznar, pero votó el PSOE a favor y Comisiones Obreras sacó un comunicado a las 24 horas apoyándola y fue apoyada por toda la izquierda institucional. Entonces ellos nos dicen que no se puede ir contra la 1597 porque estratégicamente hay que unir y que hay que aislar al PP y nos dicen que no van a coger ese lema y nos dicen el lema que han decidido coger. El lema que han decidido elegir para lanzar la lucha se llama La sanidad no se vende, se defiende. Y les decimos, es muy bonito, rima, pero estáis engañando a la población puesto que los 12 hospitales ya están vendidos y entonces no le digáis que no se vende, se defiende, están vendidos. En todo caso se podrá pedir el rescate, pero ya están vendidos. No sé si me equivoco, pero así, ¿fue ese lema o algún lema de esos que había salido de una especie de encargo? No sé si los inventaron ellos publicitario. Sí, sí, vamos a ver. Suena algo por ahí. Esta fue la primera huelga, que nosotros conozcamos que se monta a través de una empresa de marketing. Se contrata una empresa de marketing que se llama Ketchup y les diseña un plan de movilizaciones. Que no sé si os acordáis, una de las movilizaciones era el flash dance. Entonces todos los médicos recibieron un CD-ROM con un baile, una danza, y lo tenían que hacer en casa. Entonces, un día determinado. Sí, como esto de echarse el codo por encima de estas cosas, claro, de internet. Un día determinado, ¿no? Ellos anunciaban eso y todas las televisiones estaban en la puerta de los grandes hospitales de Madrid y todos los médicos salían con la bata y hacían el baile que habían trabajado luego en casa. Otro día era el día de la... ¿Tú qué bailaste? No, yo. Se me da muy mal el bailar. ¿Qué le hizo? Que se queda quieto. Claro. Otro día era la carrera por la salud y entonces se trataba de ir con las batas blancas con una antorcha corriendo por el Retiro. Otro día era el día del saber y era que los médicos sabían pero los gerentes no. Entonces lo que se trataba era de estar en las puertas de los metros con las batas blancas tomando la tensión y explicándole a la gente que los facultativos. Eso todo diseñado por los publicistas de la empresa esta, ¿no? Esta. Igual que anuncian yogures o sí, lo que sí, sea, sí. ¿No? Sí. Fue un diseño que no lo pueden ocultar porque fue así. Y ese diseño fue la primera huelga que nosotros conozcamos diseñada por una empresa de marketing de este tipo y tal, ¿no? Y bueno, pues tuvo su peso, porque yo me acuerdo que en esa época yo me levantaba por las mañanas, ponía la radio y oía huelga de la marea blanca. Y bueno, pues voy a cambiar a otra. Y ponía la copia y huelga de la marea blanca. Ya entonces, ya se hablaba de marea blanca. Sí, ¿no? Ya se empezaba a hablar de la marea blanca. Y entonces cualquier día al que tú buscaras o cualquier prensa que tú buscabas te daba información detallada minuto a minuto de la marea blanca. Y nosotros decíamos, con todo lo que hemos trabajado nosotros 8 años anteriormente y nunca nos acaban en ningún sitio, ¿qué está pasando aquí? Eso nos tiene que hacer... tenéis marketing, chavales. La empresa, que tenéis que contratar una buena empresa. Nos tiene que hacer pensar que cuando el poder difunde una lucha, hay que atarse los machos y pensar por qué difunde esa lucha, porque las luchas que ponen, que cuestionan temas del poder, no van a ser difundidas por el propio poder, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue una enseñanza. Hubo más en este proceso de huelgas. El día que se decide lanzar la huelga indefinida, médica, nos invitan a nosotros a la asamblea en la que se decide en el anfiteatro del Colegio de Médicos en Santa Isabel. Nos invitan y, bueno, pues acudimos 8 o 10 personas de CAS, varios médicos nuestros de CAS, y estábamos en la asamblea y, bueno, pues una de las personas, hoy brillante diputada y portavoz de un partido de la nueva política en Madrid, es médico del 12 de octubre, iba dando las palabras y hay una intervención final de un reputado cirujano del clínico que hace una intervención de 5 minutos y acaba la intervención diciendo, compañeros, tenemos que ir a la huelga indefinida porque si no nos convierten en obreros. Los aplausos se oían desde la Puerta del Sol y claro, nosotros estábamos avergonzados y esperábamos que alguien desde la mesa... Estos señores que ahora son diputados, cogiesen el micrófono y dijeran, compañero, te has pasado, el ser obrero no es algo malo. Nadie dijo nada, todo el mundo aplaudía y entonces ya entendimos... Todavía hay clases, compañeros. Que el objetivo de la huelga era que te podían convertir en obrero y el objetivo de la huelga era que privatizas su, en la sino blindar su tanto, posición económica y social. Por lo tanto, en sentido estricto era una huelga antiobrera o antiobrerizante, cuando menos. Sí. Lógicamente se demostraba los intereses que había y se demostraba por qué estos sectores médicos que se estaban moviendo ahora, no solo médicos, también de enfermería y otras categorías, habían estado callados los 8 años anteriores mientras Esperanza Aguirre privatizaba la sanidad madrileña. Saltaron en ese momento porque sus intereses económicos o funcionariales estaban en peligro y se ponen en marcha por eso, porque ellos, lógicamente, igual que yo, veían que Florentino Pérez estaba construyendo el hospital de Majadahonda, que Begar, Ploder, Uribarri, imputado a Gürtel, estaba construyendo el de Vallecas, o que Hispánica, imputada en el de Gürtel, estaba también construyendo el de Aranjuez. Mira, para que te hagas una idea, la agencia está en cuestión, a la que no vamos a hacer más publicidad, que tiene nombre parecido a una salsa de tomate azucarada, pero no igual, lleva a otras cosas como Ámbar, Calvo, Telepizza, Yoigo, Schweppes... Eso sí, también Evo Banco, esos bancos también, colaborativos claro, tan guays. También. Bueno, pues entonces el proceso de la marea sigue así, lanzan la huelga se hace de lunes a jueves para que no les descuenten viernes, sábado y domingo, se mantiene durante 3 semanas. Esa misma táctica intentaron implantarla en educación, pero claro, no triunfó ni siquiera a eso, ahí en educación no llegaron ni a eso. Bueno, pues se lleva a cabo y hay unas movilizaciones importantísimas al principio. Al revés que las movilizaciones que nosotros llevamos al principio, las movilizaciones que ocurren a partir del 2012 son fundamentalmente de batas blancas de médicos y sanitarios y menos de usuarios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay unas primeras grandes de 90.000 personas y, bueno, pues como todas las luchas es muy difícil mantenerlas, se van desinflando y ya a partir de la huelga no consigue romper el brazo de la administración y a partir de febrero la movilización ya cae mucho después de 3 meses. Sí, esto nos da... Sí, perdón. No, es que se desinfla. Se desinfla. Nos da una cosa que tenemos que aprender. No es que estemos en contra de las huelgas, pero yo creo que las huelgas de servicios públicos en estos momentos hay que volverlas a diseñar o volver a pensar, porque el capitalismo del siglo XXI vive en función del transporte, de la energía y de la movilización de las mercancías para consumir. Y, curiosamente, una huelga sanitaria que genere 10.000 personas más en lista de espera, lo único que puede ocurrir es que esas 10.000 personas van a ser operadas luego en la privada por parte de los médicos que han hecho la huelga, por la mañana y tal. Entonces, no hace ningún daño a la administración, sino que puede hacer más daño a los pacientes. Yo no digo que no haya que hacer huelgas, digo que tenemos que replantear. Más daños a los pacientes porque cosas. A lo mejor algunos de esos médicos luego son los que las operan por la misma tarde, ¿no? Sí, haciendo clean. La plantilla son habas contadas, no hay más, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, lo que ocurre ahí es que se va perdiendo el impulso. Hay un momento en el cual en febrero y lo tenemos bien en el libro, no nos han denunciado y si quieren que nos denuncien, pero tenemos los originales. Hay una carta del comité, quien llevaba la huelga era lo que se llamaba la María Blanca en aquel momento, que era el Comité Profesional Médico, que estaba compuesto por el sindicato AFEN, de los médicos jóvenes, uh-huh. y la coordinadora de jefes de servicio. Un jefe de servicio, si no lo sabéis, es un señor de corbata, mayor, que va un par de veces a congresos en Estados Unidos todos los años, que mueve un presupuesto de 4 o 5 millones de euros, que decide quién trabaja en su servicio y que suele votar al PP o al PSOE. Y mueve 4 o 5 millones, ¿y cuánto cobra? Eso viene en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, el tema está, curiosamente, quienes yo me encontraba en la pancarta de cabecera de estas manifestaciones, gente que han sido jefes de servicio mío en La Paz, que han militado en partidos de extrema derecha. Conocidos por su bonomía y su interés social. Y saltando, porque son bajitos, saltando y diciendo la sanidad no se vende, se defiende. Yo digo, coño, si este señor tiene parte de las acciones de aquel hospital privado, ¿qué hace este señor aquí? Bueno, pues eso ocurrió. Era como lo de Alicia, ¿no? Entonces, el proceso era muy heterogéneo. En febrero, viendo que la consejería no da su brazo a torcer, el comité profesional, que era el que negociaba, manda una carta a la consejería que pone carta para salir del conflicto. Y en esa carta le proponen a la consejería que desactivan el conflicto si se les pasa la gestión clínica a ellos. La gestión clínica es lo que expliqué de Andalucía. Sí, de Andalucía, claro. Vale, esa carta, si la vais a buscar a la web de AFEN, pone, está el nombre de la carta, pinchas y aparece error 404. Pero en la web de CAS está la carta. Y claro, la carta está en la web de CAS y ahí no la vamos a retirar. Y ahí se ve cuál fue el condicionante y lo que querían buscar con el tema, que era traspasar parte de la gestión de los hospitales al personal médico para que ellos gestionaran el tema. Ese era un poco el objetivo. Es como lo de la autonomía de los centros, ¿no? Es lo mismo. Lo llaman autonomía de gestión de los hospitales. Es lo mismo. Entonces, bueno, esto nos enseña eso. Y hay un problema en la primavera ya, que se licita el pase a manos privadas. Hay 8 hospitales en Madrid que son de modelo PFI, que es un modelo en el cual los médicos y el personal de enfermería es privado y el resto es de la empresa durante 30 años. El resto de la plantilla y el edificio. Lo único que quedaba público, entre comillas, o estatal, son los médicos y el personal de enfermería. Y hay una licitación para que ese personal pase a ser gestionado por una empresa privada, igual que que son de modelo PPP, que es un modelo más grave ya, que es el de Móstoles, el de Valdemoro, el de los del País Valenciano y Talavera y todos estos. Entonces, en ese proceso, las empresas privadas, cuando una empresa privada pasa a gestionar una parte del presupuesto público, tiene que presentar un aval por el 10% del valor del programa. Esto era un programa de privatización de la parte sanitaria a 10 años y las empresas privadas tenían que poner un aval de 300 millones de euros. 5 días antes de acabar el proceso de licitación, Ignacio González o Laschetti da orden al boletín oficial de reducir al 5% del valor del primer año y se baja a 30 millones de euros. Nos dimos cuenta de que era un incumplimiento flagrante de la ley de contratos de las administraciones públicas y acudimos a unos abogados administrativistas para denunciarlo. ¿Y cuál fue nuestra decepción cuando nos pidieron 10.000 euros para empezar a hablar? No teníamos 10.000 euros para hacer la denuncia, pero AFEN, la María Blanca, sí tenía 10.000 euros de un día de no huelga que habían hecho, que era un día que los médicos no hacían huelga, pero daban su dinero al sindicato. Mira, como contra Alicia también, claro, ¿no? El día de no huelga, el no cumpleaños. Entonces contrataron un potente gabinete de abogados de Madrid y se judicializó el asunto. Entonces hay una sentencia, unos meses más tarde, que paraliza el proceso de privatización de la parte sanitaria de esos 6 hospitales de modelo PFI por una serie de incumplimientos y tal, ¿no? Entonces, los medios de desinformación hablan ya de que se ha paralizado el proceso de privatización de la sanidad y tal. Si tú lees el auto lo que dice es que se ha incumplido el principio constitucional de libre concurrencia. ¿Qué significa eso? Que cambiar las reglas del juego 5 días antes de la licitación ha impedido que empresas pequeñas, que no tenían 300 millones, pero pudieran haber presentado la licitación. Eso es lo que dice el auto. Señores jueces no entran en el proceso de privatización de la sanidad por 2 razones. Primero, porque los señores jueces saben que el constitucional ha fallado, que la privatización es legal. Y segundo lugar, los señores jueces no utilizan la sanidad pública, utilizan Mujeju, que es un sistema sanitario que pagamos nosotros, pero que es privado. ¿Vale? Mujeju, al cual solo pueden acceder los jueces y los fiscales y la gente de la carrera judicial. Entonces, lo que dice es eso, y lo que dicen los medios, desde la SER hasta la COPE, es lo contrario, que se ha parado el proceso de privatización de la sanidad. Eso es lo que tanto repitieron y que de aquí criticamos, que hablaban de prácticamente que había sido una victoria de la movilización y, ¿no?, que había sido una victoria de la movilización y de las mareas, que el parar eso cuando era pues un auto judicial, que sinceramente eso dista mucho de ser ningún tipo de victoria de la movilización popular ni nada semejante, ¿no? Y sobre, todo si, como eso. Sobre todo si entras en la letra, o sea, ya no solo por el proceso, sino en la letra y el resultado. Se vendió como tal. Claro, así lo vendieron, pero es más, esto sigue para adelante y en el 2015 hay un, que ponemos la referencia en el libro, hay una sentencia ya del TSJ de Madrid, que luego ratificada por el Supremo, donde establece que el proceso de externalización de la parte sanitaria de los hospitales de Madrid es conforme a derecho porque lo avala la ley 1597. O sea, al final lo que acaba diciendo el Supremo y el TSJ de volvemos Madrid, al lugar del es crimen. Es que volvemos al lugar del crimen, que el lugar del crimen es que mientras tengamos la ley 1597 en pleno vigor, seguirán privatizando todo lo que quieran porque es perfectamente... Es legal. A la que se negaban a combatir los señores de la Marea Blanca, ¿no? Sí, señor, eso es. Por cierto, que lo de la Marea Blanca es como ya es una especie de muerte Walking Dead o algo muerto, porque yo sigo y de hablar de la no sé cuánta edición de la Marea Blanca. Llevan casi tantas como programan nosotros. Este sí, ritmo, ¿no? El problema es que la movilización ha bajado y la movilización son 200 personas un domingo de cada mes y yo creo que eso en estos momentos no le hacía ningún daño al sistema. Mm-hmm. Y aparte, si no vamos a las raíces del problema, que es la ley 1597, pues no vamos a hacer mucho. Entonces, bueno, ese es el proceso en Madrid y lo que tenemos ahora son 11 hospitales en manos privadas hasta el año 2037-2040. Joder. Estas empresas han gastado en construir los 1.500 millones de euros, pero a día de hoy ya han recuperado 3.000. Y hasta el año 2037-2040... Pues sí que son rentables, entonces. Claro, más o menos por cada un hospital de 100 millones de euros ellos van a sacar 700 u 800 millones de euros en ese periodo. Al ritmo actual, que puede variar por los IPCs, etcétera. ¿Vale? Uh-huh. O sea, es un... Bueno, es que gobiernos de derechas como el francés han rescatado hospitales en el sur de París porque han visto que esto no es rentable. O sea, que en Gales se han rescatado los hospitales. En otros puntos de Europa, sí, porque... gobiernos de la derecha o socialdemócratas los han rescatado. Aquí no. Aquí incluso hay que decir que ningún partido político en estos momentos lleva en su programa electoral la derogación de la 1597. Porque ya en las elecciones del 2016, la nueva política, los de Unidos Podemos, retiraron de su programa electoral cualquier referencia a la ley 1597. Entonces, si la han retirado, deberían de explicar por qué. Yo tengo mi interpretación, pero preferiría que la dieran ellos, ¿no? Nosotros preferimos que la digas tú. Yo digo la mía, pero a lo mejor no es la suya. La mía es que cuando nosotros entregamos 500.000 de firmas a Zapatero, ajá, nos mandaron un emisario diciéndonos, chicos de CAS y chicas de CAS, no vamos a derogar nunca la 1597 porque la 1597 es un asunto de Estado. Y posiblemente la gente de la nueva política pensaba que en un posible contexto en el cual pudieran tener mayoría para gobernar con el PSOE, mantener la 1597 dentro del programa electoral iba a ser una piedra. Ajá. Entonces se retira la 1597, se sigue diciendo el discurso de que estoy en contra de la privatización de la sanidad, pero no hablo de la causa de la privatización de la sanidad. ¿Se puede repetir el eslogan ese de la empresa, no, el de cómo era? La sanidad pública no se vende, la sanidad no se vende, se defiende. Rima es bonito, claro, es y musical, no compromete. Es musical, pero no dice nada. Entonces, claro, bueno, esto no, es lo que queríamos decir. Dice una mentira, porque de hecho se ha vendido, ¿no? Claro. Este es el proceso que ocurrió en Madrid, que no tiene nada que ver con lo que nos contaron. Entonces, estamos en una fase complicada. El artículo de Madrid se titula La privatización de la sanidad goza de buena salud, por desgracia, porque queríamos ser objetivos. Y luego, para acabar, si nos quedan 10 minutos. Nos quedan exactamente, ahora mismo nos quedan 17 minutos y 25 segundos. Vale. Poco tiempo. Así que bebe agua y prepárate para enfilar. Bueno, pues queremos hablar en el libro, el primer capítulo, es sobre la salud, que no tiene absolutamente claro, eso es lo que me interesa a mí mucho también. Entonces vamos a ver, ahí comenzamos también contextualizando el tema. Somos 500 o 600 millones de personas en Europa, somos unos millones privilegiados, estamos viviendo en unos lugares en los cuales existen unos dispositivos muy criticables sanitarios, pero que garantizan realmente... Pero que lo gordo funciona, ¿no? Realmente dan realmente asistencia sanitaria prácticamente a toda la población hasta el 2012, que el PP introduce el decreto por el cual se excluye a los inmigrantes y tal. Pero son sistemas sanitarios que creemos que llevan funcionando 30 siglos, y no es así. Hay que partir de que el primer sistema sanitario de base universal es el neozelandés en 1938, y en el ámbito europeo... O sea, hace 80 años. Claro. El primero en Europa es en el año 45-48, al salir de la Segunda Guerra Mundial, que lo podéis ver en la película de Ken Loach, ¿no?, donde lo explica perfectamente cómo se crean los sistemas sanitarios estatales. ¿Qué película es? Públicos. La de 1945. El espíritu del 45. Es un documental sobre cómo se implantó el estado del bienestar en el nuevo contrato social, nosotros nos hemos sacrificado en la guerra mundial y ahora a cambio nos vais a dar algunos beneficios. Entonces ahí el primer sistema en Europa es el británico, en el 48, posteriormente se crea en Suecia y en Noruega, y en los tres países hay un problema en la película de... Sí, aquí en quién lo creó, quién lo aquí, impulsó. Espera, ahora llegaré. Dale. En la película de Ken Loach hay una intervención del exministro de Sanidad que es muy interesante, porque la Asociación Médica Británica no quería que se crease un sistema estatal, universal. Entonces, dice, tuvimos que llenarles la boca de oro para que nos dejaran montar el National Health Service. Y no se refiere a dientes, ¿verdad? Entonces, eso ocurre luego en Noruega y en Suecia, que son los siguientes países que instauran sistemas de sanidad universal, ocurre exactamente igual, que en las sociedades médicas se posicionan en contra. Claro, normal, quieren ellos el monopolio. Claro, el monopolio. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Como pasó todo el tema del Obamacare y todo. Claro. El tema está en la explicación de por qué se crean sistemas sanitarios a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Como todo, es muy multifactorial. Se salía de un proceso con 2 millones de mutilados de guerra y de heridos que había que atender. Se salía de un proceso en el cual los países del este, queramos o no, habían creado sistemas curativos en Rusia, curativos digo, que atendían a toda la población, y eso podía ser un peligro de contagio para los obreros de Europa Occidental. Había también cosas muy peculiares, como que en el Estado español a principios del siglo XX hubo sociedades de socorros mutuos, que ante la falta de asistencia sanitaria por parte del Estado, sindicatos obreros y sociedades obreras organizaban sociedades de socorros mutuos para garantizar asistencia sanitaria y pensión de viudedad y de jubilación para sus trabajadores. Esto era una cosa que gestionaban las propias sociedades obreras y el Estado no lo veía con buenos ojos porque no lo controlaba. Entonces, cuando las mutuas eran mutuas, de claro, verdad. Claro, claro. Entonces esto era otro de los puntos. Pero creemos que la razón fundamental que explica por qué se crean los sistemas sanitarios en Europa son las razones de producción. El capitalismo, éramos el centro de la producción en aquel momento y necesitaba obreros sanos. Y esa es la razón fundamental y explica por qué son de base curativa. Luego voy a volver ahí con la otra fase. Entonces, y eso explica también por qué ahora se están desmontando desde Rusia, que tenemos contacto con un comité que hay en Moscú, que está luchando contra el proceso. En Moscú, por ejemplo, de 80.000 camas hospitalarias van a reducir a 50.000, van a cerrarles 30.000 camas. Y se están abriendo el mismo modelo de hospital de Alcira, de Torrejón, tal, se está abriendo allí. O sea, está todo ya inventado, es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa es que el capitalismo ya no necesita mantener sistemas sanitarios que garanticen asistencia sanitaria a toda la población porque no va a haber pleno empleo. Y si yo no necesito obreros para trabajar, ¿para qué voy a mantener sistemas sanitarios? A mí que me importa que esté sano, ¿no? Claro, o sea, no. Entonces, de alguna forma, esa es una razón que explica por qué se está desmontando los sistemas sanitarios desde Rusia hasta Portugal, pasando incluso por los países centrales de Europa y tal, ¿no? Es una de las razones fundamentales que explican. Fue un interés capitalista y ahora ya no les interesa. ¿Qué es lo que está pasando ahora con contestando la pregunta que me hiciste hace tiempo? Pues hay un proceso en toda Europa que es ir deteriorando los sistemas estatales, pasando las partes rentables a empresas privadas, tanto dejando sus manos hospitales por 30 años como pasando a través de conciertos lo rentable, las pruebas rentables, o sea, la resonancia, los TAC, todo esto se pasa a las empresas privadas, poniéndolo allí. Y ir deteriorando la parte estatal, mal llamada pública, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, por ejemplo, en el caso de Madrid, se ha pasado en el 2004 de un 12% de madrileños y madrileñas con seguros privados a un 34% de seguros privados. O sea, en 14 años, uno de cada tres madrileños y madrileñas tiene un seguro sanitario privado. Vamos, un crecimiento casi el 300%. Claro, ¿por qué? Porque en estos momentos estamos encontrando una cosa que luego voy a dejar dos minutos, que es que, para hablar de ello, y es que estamos viendo, para los que llevamos trabajando más de 30 años en sanidad, estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca, que es que pacientes con sintomatología clínica de un cáncer están recibiendo citas para hacerse las pruebas diagnósticas a 5 meses, y eso no lo habíamos visto nunca. Cuando alguien tiene una sospecha de cáncer y le ponen la resonancia magnética o el TAC a 5 meses, si tiene dinero, se hace un seguro privado y sale huyendo. Sí. Eso es una estrategia de deterioro del sistema, que es la segunda fase. Primero, pasas a empresas privadas lo interesante, seguro, empujas a la gente de clase media para que, o a la gente que se cree que es clase media, a que se haga seguros privados, y vas dejando un sistema que dentro de pocos años va a ser muy similar al de beneficencia que conocieron nuestros padres. No van a desmontar todo por una sencilla razón, porque hay enfermedades que no entienden de clases sociales. Entonces, la parte de vacunas, la parte de enfermedades infecciosas, interesa tenerla controlada, porque si mañana hay un brote infeccioso puede afectar a poblaciones. Algo de la moraleja también. De otras clases sociales. Entonces, por eso lo que hay es un adelgazamiento del sistema, un poner en manos privadas las partes rentables y un irlo deteriorando. Vale, entonces, Eso es el proceso en el cual estábamos. Entonces, ¿por qué queríamos hablar del otro, que era de la salud? A partir de los años 70, cuando ya van funcionando los sistemas sanitarios en Europa desde el 45, hay una serie de teóricos que empiezan a decir que el objetivo de los sistemas sanitarios, que era garantizar la sanidad de la población, ya no es el objetivo de estos sistemas, que se ha perdido el norte. El primero que la denuncia es Ivan Illich, con un libro que se llama Nemesis Médica, que está sin reeditar desde el año 75, donde dice que el modelo sanitario, al pasar de un determinado nivel de desarrollo, crea más problemas que los que soluciona. Uh-huh. Y cuestiona todo el desarrollo de la tecnología, de la medicalización, etcétera, etcétera. Hablamos de todo el tema de la iatrogenia, claro, todo eso que es lo que yo también quería hablar, aunque no va a poder ser, tendrá que ser otro día. A lo mejor para otro día. Sí. Hay autores como Berlinguer, un célebre médico comunista italiano, que ya en el año 70... ¿El presidente de la República? No, era familiar. Ajá. Berlinguer, el médico. Este denuncia y dice, la clase obrera europea ha llegado a un pacto con el capitalismo para que, a cambio de recibir asistencia sanitaria curativa y de que sus hijos puedan acceder a la escuela para huir de la clase obrera, no incidir en las causas que provocan las enfermedades. Porque Berlinguer dice que la gente se está muriendo ya en Milán por la contaminación de las ciudades, por los tóxicos de las industrias, y que hay que actuar contra esto. Era de la Escuela de Medicina Social Italiana. Sí, sí, sí. Y claro, la administración responde que eso no lo toques. Él habla con los sindicatos y los sindicatos no lo quieren tocar. Entonces ve que hay un pacto entre los sindicatos vendidos y el Estado para no incidir en las causas que provocan las enfermedades. Porque desde el año 74 sabemos, con Lalonde, que fue un viceministro canadiense, se hace el informe de Lalonde, se sabe que el 20% de las muertes en Canadá en el año 74 estaban provocadas por el medio ambiente y cerca del 43% por lo que llaman estilos de vida. Los estilos de vida es algo que nos venden los epidemiólogos, como que la gente nace con un cigarro en los labios. Que no se cuidan, que no nos cuidamos. Claro, es como, se basa en la decisión es personal. Como es que claro. ¿Cómo no van a tener accidente los obreros si no se ponen casco y se toman un sol y sombra por las mañanas? Eso, echar la culpa siempre al... Claro, entonces ese 43% de mortalidad no son los estilos de vida, son las condiciones de vida. Ajá. Porque las condiciones de vida, los estilos de vida se pueden elegir, pero las condiciones las no. Las condiciones, claro. No, y tampoco eligen los estilos, porque sí, bueno, el tabaquismo va relacionado con la clase social, la obesidad también, etcétera. Sí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, estamos en una situación en la cual en el año 74 el 65% de la mortalidad en Occidente estaba determinada por las condiciones de vida y por el medio ambiente, contaminación. Pero sin embargo, hay una población, que está muy contenta de que la enfermedad que le ha provocado, que le han provocado, se puede decir, unas condiciones impuestas y que no ha elegido y lo que sea, se la traten, si le pueden curar bien, y si no se morirá, pero se la tratarán en la seguridad social. Pues están muy contentos porque te van a tratar el cáncer que te han provocado, ¿no? Y con eso es suficiente, parece ser, claro. ¿No? Es a lo que pues vamos. Curiosamente, claro. En ese momento, con el informe de Lalonde, se sabe que el sistema sanitario, que se come el 90% del gasto en aquel momento, solamente puede reducir la mortalidad en el 11%. O sea, un auténtico... Porque está el 11%, claro, y luego hay un 20-tantos% que es la genética. Ajá. ¿Qué ha pasado? Pues que ya 10 años después hay un informe de Estados Unidos donde reconoce que el 75% de las muertes de Estados Unidos es la suma de la alimentación, de la contaminación y de los estilos de vida. Ajá. Y hay o sea que es evitable. Evitable, claro. Y hay prevenible. Un informe, y prevenible bastante fácilmente. Claro, un informe de la Unión Europea que dice que 3/4 de las muertes en Europa son la suma del medio ambiente subiendo cada vez más y de los estilos de vida. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que contra esto sí se podría actuar con la medicina preventiva. Pero como decía Ivan Illich en el 70, la medicina preventiva es revolucionaria porque si haces medicina preventiva habrá menos enfermos. Y si hay menos enfermos no podremos actuar vendiendo fármacos o tratando a la gente o haciendo pruebas de diagnóstico. Y privatizar hospitales será menos rentable. Claro. Entonces, bueno, hay más autores. Hablamos, por ejemplo, de un autor norteamericano muy importante, sociólogo, que pone un ejemplo que yo siempre pongo para explicar lo que hacemos en el sistema sanitario. Él dice, estoy al lado de un río, yo oigo a una persona que se está ahogando, entonces me acerco al río y me echo a nadar, llego hasta él, le cojo, le arrastro, le saco a la orilla del río y le doy respiración artificial y le salvo. Y cuando le he salvado, oigo otra persona pidiendo auxilio. Me vuelvo a tirar al río y veo a otra persona ahogándose. Y me tiro toda la tarde sacando gente del río. Y dice, lo jodido del asunto es que no tengo tiempo suficiente para subir a la parte alta del río para ver quiénes están empujando el río. Bueno, pues en el sistema sanitario lo que hacemos es actuar sobre el pico del iceberg, sobre la parte curativa, pero no nos dejan hacer prevención. Y voy a poner un ejemplo muy claro en Madrid. En Madrid hemos montado el GEIS, el Grupo de Estudios Incineración y Salud, con médicos del sistema, y llevamos año y medio dando charlas sobre los peligros que supone la incineradora de Valdemín Gómez, sí, que está provocando, según los estudios internacionales, un incremento de mortalidad no esperable por diferentes tipos de mortalidad cardiovascular, respiratoria y cánceres y malformaciones congénitas en recién nacidos. Uh-huh. Está identificado el foco, se sabe lo que produce, se sabe que hay dioxinas y furanos y se sabe que si se cierra esa incineradora se reduciría la mortalidad y la morbilidad y habría menos gasto sanitario y menos muertes. Uh-huh. Pero las administraciones no quieren hacer absolutamente nada con ello, pero no la administración del PP, sino las nuevas administraciones de ahora Madrid, tras dos reuniones que hemos tenido con ellos, no nos contestan qué van a hacer con la incineradora en el 2020, y el problema está que en el 2020 acaba la concesión con Urbaser y posiblemente se pueda renovar por 20 o 25 años más. Pero me refiero, en la tele, hace dos días, las cifras estas que dicen que por el tema, por ejemplo, de la contaminación ambiental, de los diésel y todo eso, son decenas de miles las muertes al año en Europa, eso sí. Se dice claramente. Y sí, sin embargo, sí, está identificado. No pasa nada. Está identificado, se sabe, pero ahí sí. Está. ¿No? No se actúa porque la medicina preventiva cuestionaría el propio modelo económico. Si tú haces medicina preventiva, uh-huh. El PIB del país claro. Va a bajar porque sí, se van a vender menos medicamentos, porque van a ingresar menos medicamentos, menos coches, menos de pacientes todo. Y van a fallecer menos. Claro, y luego otras cosas claro. Que, claro, aquí no va a dar tiempo, pero el tema, por ejemplo, de la poderosísima industria farmacéutica, su capacidad de presión dentro de todo tipo de medicamentos. El otro día, por ejemplo, mira. Lo del fármaco que cura no es rentable. Sí, o el otro día, otro tema que también, el tema que es muy importante también, que es el tema de la psiquiatría, ¿no? Cómo se trata todo este tema, la sobremedicación. El otro día, un reportaje, esto que están de la noche temática, el que han hecho este sábado, del tema de la depresión, y hablaba que la mitad de los antidepresivos está demostrado que no valen, pero para absolutamente nada, la mitad. Y es que esa mitad, estamos hablando de un mercado de cifras mil millonarias, en millones de euros, claro. O sea, claro, es demasiado claro. Dinero, demasiado mercado, y es demasiado dinero para poner eso en riesgo. Porque en realidad, para vivir bien, no hace falta ni tanto dinero, menos, ni destruir el planeta, menos, ni explotar claro. A las personas. Entonces, para vivir de una manera. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Que hay que hacer una crítica absolutamente radical y desde abajo del sistema en completo, claro. No hay por otra. Eso, vamos a ver, por una parte, tenemos que mantener el sistema sanitario controlado con gestión de los trabajadores y de los usuarios, no este sistema, pero las bases de este. Y por otra parte, tenemos que trabajar hacia la salud, porque ahora el sistema está trabajando hacia la enfermedad. Entonces, claro, trabajar hacia la salud es enfrentarte con tus propios compañeros, con las empresas y con todo el mundo. Entonces, por ir cerrando un poco el tema, hacemos una crítica al sistema actual en el libro. Entonces decimos que el sistema actual lo que ha hecho es, pues se ha generado una medicalización innecesaria de la vida. O sea, se han creado enfermedades de cosas que son fases de la vida. La invención de síndromes que hay ahora, además. Se ha medicalizado el nacimiento, la vejez, se ha creado la anorgasmia, se ha medicalizado la calvicie. La actividad, la pasividad. Se ha creado la calvicie. Se crean enfermedades nuevas. Como el eso síndrome. Sí que es grave. Claro. Se crean enfermedades nuevas, que no son enfermedades nuevas, o incluso... Pero sí tienen medicamentos nuevos. Claro. Y se van acompañados de un medicamento crónico, por supuesto. Y de médicos que tienen que identificarlas también. Un no medicamento que no cura para una no enfermedad. Claro. Volvemos al país. Entonces, todo el proceso es así. Incluso luego se trabaja con los factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión no es una enfermedad, es un supuesto factor de riesgo. El colesterol es muy discutible que sea un factor de riesgo, porque ya hay eminentes cardiólogos a nivel mundial que están diciendo que el colesterol, no existe colesterol malo ni colesterol bueno. Esto tendríais que ver una película que os voy a pasar luego un enlace, que no está en abierto, pero que vimos hablando de esa bonita noche temática, recuerdo uno sobre el tema del colesterol, que la verdad que dejaba bastante claro el tema. Entonces, bueno, se crean enfermedades nuevas, se medicaliza todo el proceso y se pone en marcha un fabuloso negocio en el cual están, por supuesto, las empresas multinacionales del complejo médico-industrial. Todo esto... Entre el complejo militar-industrial y el médico-industrial vamos dados, ¿no? Vamos dados. Sí, entonces, y bien dados. Ese proceso se pone en marcha y por una parte nos damos cuenta de que lo que había anunciado Iván Illis en el 74 ha tenido lugar. Se pierde la autonomía. O sea, hemos dejado en manos de los profesionales absolutamente todo. Entonces, ahora mismo yo trabajo en un servicio de urgencias y continuamente nos llegan pacientes o madres con niños con evoluciones de fiebre de una hora con fiebre, que llevan a un servicio de urgencias porque quieren que le veas. Claro, cuando nuestras madres sabían gestionar una fiebre, sabían gestionar un dolor y no se delegaba el dogma es que yo ya prefiero llevarlo a un hospital que me quedo más tranquilo, aunque tenga que hacer 40 kilómetros a las 4 de la mañana y allí se pilla algo peor. Y allí coge, sí. Nos queda muy poco tiempo. Yo lo que quería, lo primero, creo que no sé cuándo, no hace falta que sea dentro de poco, tampoco dentro de mucho, pero emplazarte por programa para hablar del tema de la salud. Sí. Más que la sanidad de la salud, porque es un tema muy importante y creo que merece hablar sobre el tema porque es muy importante. Porque tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y por otra parte, recordar el libro otra vez por la gente que nos ha escuchado, porque, bueno, agradecerle que has estado aquí, porque esto me parece que ha sido una clase magistral sobre el tema de la sanidad, una clase magistral y condensada, ¿no? En una hora me parece que la gente que escucha esto va a aprender de tu boca y la experiencia que tienes lo que no va a aprender en ningún otro sitio, ¿no? Pero el libro en concreto, recordamos el título del libro este, se vende Sanidad Pública, todo lo que... Deberías de saber sobre la sanidad, pero nadie te ha querido contar y está editado... ¿Qué editorial es? Se ha editado con Catarata. Ajá. Y con un prólogo de Carlos Taibo y, bueno, ajá, pues está disponible en librerías... Todavía que deben quedar, hemos hecho una segunda edición. Pues eso, pues recordar esto, agradecerte a Toño, Juan Antonio Gómez Líbana, el haber estado aquí. La otra vez que estuviste hace ya años fue hablando cuando la crisis que se inventaron estas cosas que se inventan de vez en cuando, en ese caso fue la del ébola, sí, sí, ¿sabes? Sí. Que de vez en cuando el ébola, por cierto, ya ahora tocará otra dentro de poco porque llevamos tiempo sin... Pues posiblemente. ¿Con qué nos sorprenderán? ¿Infecto contagioso? Y bueno, pues eso, no sé cuánto nos queda. Pues nos queda decir que esto ha sido la Contratertulia 189, monográfico Sanidad en Madrid y en general, y hasta la semana que viene, la Contratertulia en Radio ELA.